hoy nos vinimos al tono. Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy todos los invitados que he tenido hasta el momento han venido a tono con la estación. Y está bueno también, ¿no? Además, digo, es un día muy importante, sí. Es un día donde estamos haciendo un montón de cosas y hay que estar contento, hay que meterle con todo. Che, Nico, la verdad, a ver, esto de estar frente al polideportivo hace que uno por ahí esté mucho más atento a lo que pasa. Uno se ha sorprendido de la vida que tiene el polideportivo, ¿no? Pero también en estos últimos días nos hemos sorprendido con semejantes tareas, trabajo y demás. Algunos datos tenemos, pero me parece que está bueno contarle a la gente qué está pasando en estos momentos en el poli. Bueno, viene un cambio radical en el polideportivo. Es mejorar lo que ya estaba. La gente al polideportivo lo utiliza bastante. Entonces, bueno, creemos que hay que darle mucho valor y darle las comodidades para que la persona de Villa Allende, sí, se sienta cómoda, ¿no? Y bueno, estamos haciendo toda la ciclovía nueva, toda cementada. Se van a hacer 3 bebederos de agua en todo el largo del polideportivo. Se van a hacer una explanada con 7 juegos para chicos para capacidades diferentes. Sí. Bueno, la inauguración del Paseo Minoldo, que ahora te voy a contar un poco en detalle. Dale. La verdad que es algo que hemos trabajado mucho con los ciudadanos, después de varias reuniones participativas, y habló de cómo levantar la zona de este lado del polideportivo. Sí. Y bueno, también el tema del estacionamiento fue un gran tema. Y dijimos, bueno, el estacionamiento está. Lo que pasa es que la gente no quiere caminar. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente camine? Así que bueno, hemos creado este paseo de 18 bastidores, donde va a haber una temática cada 3 meses que va a estar hecha por un artista. Va a ser bastante abierto. La persona de Villa Allende también va a poder hacer alguna exposición, va a poder utilizarlo previamente chequeado con turismo, pero este espacio va a ser para toda la ciudadanía, que pueda utilizarlo como un atelier a cielo abierto, ¿no? Claro, claro. Claro, yo pensaba en la idea de museo a cielo abierto, viste, que tiene Mendiolaza, por ejemplo. Sí, museo, la idea, esto es un paseo, Minoldo, ¿no? La gente que pueda caminar, no solo que la gente que transita haciendo actividad aeróbica, sino también personas que quieran visualizar lindas obras. En la primera intervención van a venir artistas de nuestra localidad que van a estar pintando en vivo el día sábado y el día domingo. Hasta noviembre estaría más o menos, donde, bueno, no quiero cerrar mucho ni confirmar, pero va a venir una persona que se llama Elian. Quien lo conoce es un artista muy grosso en Córdoba, que él va a hacer una intervención muy grande y bueno, va a exponer algunas obras en estos bastidores. Y bueno, como te dije, este es un espacio abierto para la ciudadanía, un espacio más para que se puedan expresar, donde si tienen capacidad como para exponer y para hacer, bienvenido sea, este es el lugar. Bueno, como que tiene varias aristas lo del Paseo Minoldo, ¿no? A ver, desde tu dirección, obviamente, generar algún aditamento más como para que la gente pueda disfrutar, pasear y apropiarse de los espacios públicos, pero también como un guiño a los negocios que están de esta parte del polideportivo, como para decir, bueno, che, entre todos vamos a tratar de generar que la gente venga aún más para este lado. Claro, esa es la idea. Puntualmente, por ejemplo, con los artesanos sucedió que ya después de varias reuniones hemos logrado consensuado entre todos de que los artesanos se pongan a lo largo de la ciclovía en un espacio donde no se molesta el que va a hacer actividad física, donde puedan convivir, digamos, de una forma más amigable, donde una persona puede ir a ver una artesanía, sí, sin molestar a la persona que quiera ir a caminar en el mismo polideportivo. Entonces, bueno, después de varias reuniones hemos llegado a un acuerdo y va a haber como un circuito bastante más ameno en el poli, donde uno va a poder ver las artesanías y después sumarse al Paseo Minoldo y hacer como toda una caminata alrededor y además conocer todo lo que hay alrededor. Sí. Ahora te voy a contar un poco de los bares, cómo estamos trabajando con ellos, donde cada uno va a tener su temática, cada uno va a tener su idea, su impronta, así que uno va a poder ir una noche a un lugar, otra noche a otro lugar, y en cada uno se va a llevar una sorpresa, ¿no? Está bueno. Nico, a ver, hace poquito nosotros lo comentábamos al aire del anexo, ustedes de tu dirección han pasado por el polideportivo, por los distintos negocios, a los vecinos y demás, con una hojita donde pedían ciertas cuestiones, la opinión del vecino para conocer qué querían hacer del polideportivo. ¿Estos laburos que ustedes están desarrollando hoy tiene que ver con esa participación? Sí, la realidad es que se hizo una encuesta de 250 personas, de gente que disfrutaba el poli, sí, un día domingo, gente que pasaba el día y los comerciantes de la zona. Y bueno, la verdad que se llegó a un consenso de que la gente, el poli, lo utiliza mucho de espacio de esparcimiento. Y hay una zona muy puntual, que es una zona deportiva, que está bastante fuerte y bueno, hay que revalorizarla. Pero como que tiene tres partes el poli y ya está planteado. Una parte muy cultural, con juegos para niños, una parte media de esparcimiento, más de descanso, sí, y la zona deportiva. Lo que se va a hacer es mejorar todo eso. Para que ponerle más flores, más plantas, que sea más, más agradable, ¿no? Y que quede lindo el entorno, ¿no? No deja de ser el corazón del poli de Villallende. Totalmente, donde pasa hoy la participación ciudadana. Exactamente. Es increíble. ¿Tienen fecha para el tema de las obras? Nos decías recién fuera de micrófono que para este fin de semana lo del paseo Minoldo va a ser una realidad, sábado y domingo, pero para el resto de lo que están haciendo. Y lo demás le queda todavía unos 15 sí, días mínimo, y después hay otra intervención, pero yo calculo que para fin de año ya estaríamos como muy tarde finalizando, ¿no? Con otras obras que no quiero comentarlas porque todavía bien, están en una etapa ahí, pero que bueno, que va a ser una gran sorpresa para mucha gente de otras zonas de Villallende. Uh-huh. Pero por lo pronto, bueno, se viene la fiesta de la primavera, sí, el domingo. El próximo domingo, transmisión sí, en vivo de la 93.9. ¿Cómo se viene eso? Y la verdad que fue un esfuerzo grande. Contamos con la agencia Córdoba Turismo, que viene con su camión gigante, con el escenario, con sonido, con luces. Viene una banda de hip hop, viene dos bandas de cumbia canchera. Participa de este evento gente local de Villallende, las cuatro murgas que tenemos: la murga del CIAC, la murga de los chicos de la, ¿cómo se llama?, del carnaval. Sí. Y los rompe siestas. Así que ellos van a participar. Van a participar también la gente de desarrollo social, donde van a estar haciendo encuestas y trabajando mucho con la persona, sacando un poco de datos, informando todo lo que están haciendo. Va a trabajar también la gente de salud, donde van a hacer chequeo de HIV gratuito. Bien. Para que la gente pueda venir y hacerse su diagnóstico. Eso van a estar adentro de la oficina de turismo ese día. Bien. Todo desde las 4 hasta las 9 de la noche. Y va a participar la gente del carnaval para afiliar gente, para sumar, porque creemos que el carnaval hay que darle mucho más valor y hay que darle el empuje necesario, y tiene que haber más gente villayende que participe. También van a participar la gente de Baitrial, sí, los chicos de bicicleta, que van a hacer una exhibición. Viene gente de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, uno de los mejores riders, así que va a haber una exhibición de deporte extremo de bicicleta súper interesante. Van a estar los de calistenia, que van a hacer una actividad en donde están las barras, sí, y demás. Y después en el escenario van a haber clases de zumba, de una masterclass, así van a poder bailar, van a poder escuchar música. Mover un poquito el cuerpo. Exactamente. Sí, o sea, bien dinámico, digamos, sí, y diverso, ¿no? Va a haber como en el mismo momento y en el mismo lugar como distintas actividades. Sí, la realidad es que nosotros estamos marcando eso, ¿no? Desde que entré a la oficina dije, chicos, dejemos de mirar el árbol, miremos el bosque y hagamos que nuestro evento tenga mucho sentido, estimulemos los sentidos en todo sentido. Y disfrutemos de varias actividades, no solamente un escenario. Está bueno, ¿eh? A ver, se estima, hace poquito estuvo lo que fue el festejo del Día del Niño, que fue también multitudinario. Algo así también se espera para este domingo. Esperamos mucha gente. Generalmente las fiestas de primavera son fuertes, así que esperamos 3.000 personas tranquilamente. Dije 1.000, pero bueno, puede pasar que sea más, sí, porque va a tocar, sí, un hermoso día para disfrutar. Uh-huh. Y también está bueno esto de correr, ¿no? La fecha. Hoy es 21 y hoy tenés, no sé, Córdoba Capital, Carlos Paz, Embalse. O sea, digamos, sí, eso es imposible tratar de gastar cartuchos ahí, ¿no? No, es imposible. Lo único que chocamos es el fin de semana, que Embalse tiene una fiesta también fuerte. Chico, no te va a gustar. Sí, no, sí, te va a gustar, pero bueno, a ver, como te digo, Fede, hay muchos chicos que están acá en la zona. Nosotros apuntamos que la primavera sea para las sierras chicas y que la gente local disfrute de un buen espectáculo, porque es para ellos. Totalmente. De cierta forma. Así que si viene gente de afuera, bienvenido sea, pero nos importa que el ciudadano realmente disfrute de un buen espectáculo. Uh-huh. Nico, agradeciéndote tu presencia, preguntarte, ¿estás conforme vos y la gente de tu dirección con el desarrollo del proyecto de ustedes, cómo viene caminando y demás? Estoy contento, estamos logrando más de lo que creemos. Todos me conocen como el gran mangueador. La realidad es que nosotros trabajamos con muy poco presupuesto y hemos logrado cosas muy lindas. Y creo que es un gran esfuerzo de gestión, de hacerle entender a la gente, mucho apoyo del privado. Es impresionante cómo los privados se están sumando. Y un esfuerzo de día a día. Es fácil hacer las cosas. Yo siempre trabajo con el que el no ya lo tengo. Así que vamos para adelante. Desde ahí vamos para adelante. Si no me habían dicho mangueador, me habían dicho, el pibe no tiene una moneda, gestiona. Sí. Por lo menos, se lo ve en la casa. Es así. Nico, mil gracias y vamos a estar el domingo también colocando los micrófonos, haciendo la transmisión. Fantástico, muchas gracias por su apoyo y bueno, bienvenido, Villayente, les mando un abrazo y feliz día de la primavera. Nicolás Ford con nosotros, quien es el director de turismo, haciendo la previa de lo que va a ser la inauguración del paseo Atilio Minoldo y lo que va a ser la gran fiesta de la primavera el próximo domingo, hora 16, transmisión de la 93.9. Whatever your pleasure, I'm your punk. On the brink of sinking, baby, but not yet sunk. I would listen to low when you told me that I was all you had to hold. I wish it was so when you told me that you were solid gold. Gravity free, is she looked at her highness on a mattress full of antimatter. You never left a very mellow impression. You smell or you go to hell expression. Quixotic elixir might, but I probably will not fix your bite. Tell me now, tell me how.